los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio de todos los días aquí en YBKE Mundial, de lunes a viernes, sin tapujos. Nos complace acompañarles en esta jornada memorable que estamos experimentando las venezolanas y venezolanos. El día de ayer fue un día maravilloso, como lo comentamos aquí en la programación especial que tuvimos, hermanados como estamos los medios radiales del gobierno bolivariano, YBKE Mundial, la Radio del Sur y la Radio Nacional de Venezuela. Estuvimos, como ustedes por supuesto saben, integrados en una sola transmisión y atendiendo un evento importantísimo para la historia de nuestra patria, como fue ese evento de juramentación de todas y todos los venezolanos revolucionarios en nombre y junto a Chávez para asumir el nuevo periodo presidencial de gobierno que va entonces a estar transcurriendo a partir de esta fecha y hasta el año 2019. Eso fue lo que quiso el pueblo el 7 de octubre. Es lo que refrendó el día de las elecciones regionales en las que se dio ese avasallante triunfo de la revolución en casi todos los estados del país, 20 estados de 23 con los que contamos, y que por supuesto se consagra con la movilización activa de un país que quiere definitivamente avanzar en la construcción del bienestar y del porvenir, que asegura el modelo de justicia y de igualdad social que Chávez nos ha traído y que por supuesto continuará con su égida, con su orientación. El vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro decía ayer en ese evento que se dio allá frente al Palacio de Miraflores y que inundó todas las calles del centro de Caracas, que hoy se inicia con el comandante Hugo Chávez un nuevo periodo de batalla y de gobierno. Nosotros tuvimos oportunidad de estar ahí y constatamos no solo la inmensa cantidad de gente que llegó hasta allá para precisamente cumplir con ese cometido revolucionario de sumarse a ese evento, sino que constatamos también la emocionalidad, la espiritualidad tan maravillosa que pocas veces hemos sentido de esa manera, con esa intensidad como la que se sintió ayer en ese evento. Ciertamente es uno de los eventos más emocionantes, más conmovedores que hemos visto a lo largo de muchísimo tiempo y que nos permitió ver de cerca, palparlo de cerca, cómo la gente efectivamente está más que clara, más que consciente, profundamente comprometida con este proceso a extremos insondables. La gente en verdad entregada de manera casi frenética a esa actividad que tenía en principio una extraordinaria particularidad que hay que resaltar, y yo lo haría primero que ninguna otra. Y es el hecho de que independientemente del motivo que lo justificaba o que lo convocó, estaba ahí reunida, como lo dijeron algunos de los voceros internacionales, de las grandes personalidades internacionales que estuvieron acompañándonos para brindarle su solidaridad al comandante Chávez, es probablemente la más grande concentración que haya visto mucha gente, pero con un hecho resaltante, sin que el líder estuviera presente en términos personales ahí para dirigir su palabra al público. Eso es muy significativo y yo lo resaltaría, insisto, en primer término, lo destacaría por encima de cualquier otra cosa, porque es lo que permite dimensionar de mejor manera cuánto de verdad es el aprecio al comandante Chávez. La gente estaba ahí con un Chávez presente en la mente y en el corazón solamente. Y todo el mundo se le sentía a la gente, se le podía palpar en la cara, en el rostro, en el ánimo. Todos y cada uno de los que estaban sentían que estaban acompañando a Chávez en términos de hermano, de hijos, de gente cercana al comandante, con un gran amor, con una gran lealtad. Eso se podía casi que agarrar en el aire con las manos. Un sentimiento único, una emocionalidad única, insisto, como pocas veces uno ha visto en un evento de esa naturaleza. Es algo de verdad que queda para la historia y que marca aspectos fundamentales, como lo decíamos ayer acá, desde nuestro punto de vista, que tienen que ser considerados. No se trata de una reunión en la que hay que aplaudir su logro en sí misma o la dimensión histórica que tenga en función de, bueno, cuánta gente fue la que se reunió. Es un evento que tiene que servir para la reflexión permanente de ahora en adelante, en todo lo que tenga que ver con el debate político en Venezuela. Ese acto del día de ayer tiene que convertirse en un activo de la reflexión ideológica en este momento en nuestro país, porque estamos siendo asediados, estamos siendo atacados de manera inmisericordia, no solo por una derecha atrabiliaria, disparatada, irresponsable, irracional, como sabemos que es la que existe en nuestro país, sino porque las garras del imperio norteamericano están activadas a través de todos los medios de comunicación privado y las grandes corporaciones que están aquí en Caracas, muchas de ellas, para tratar de arrimar la brasa a la sardina de la desestabilización. Están activados porque consideran que es la mejor oportunidad que habrían tenido ellos a lo largo de todo el proceso de la Revolución Bolivariana, por el hecho de que el comandante está en este momento en la condición de reposo por la recuperación de su intervención quirúrgica a la que acudió a La Habana. Entonces consideran que es una oportunidad y es un gesto perverso, como pocos se pueden recordar. Yo les voy a dar una figura, solamente, no tiene ninguna comparación, por supuesto, ni es exactamente ese el caso. Pero yo les quiero dar, en nuestro afán por tratar de ser lo más didáctico posible, siempre tratamos de recurrir a alguna figura que nos permita explicarnos de mejor manera. En el boxeo hay un momento, hay un instante crucial en la contienda, en la pelea del boxeo, donde hay una circunstancia en que por algún resbalón, por algún mal golpe, por alguna circunstancia de cualquier naturaleza, uno de los boxeadores está disminuido y va al suelo. Incluso el que va ganando la pelea puede resbalar en un momento determinado, puede recibir un mal golpe y estar en un momento determinado en el suelo. En ese instante es un código ético del más alto nivel y es una regla fundamental. El contendor tiene que ser llevado a una esquina. No puede aprovecharse ese momento para entonces caerle a puntapié e írsele encima al que está en el piso. Es considerado un gesto de la mayor perversión, de la mayor salvajada, aprovechar que el contendor está en el piso para tratar de sacar provecho de ello. Chávez no está en el piso, por supuesto. Chávez está en un tratamiento médico. Por eso digo que no ajusta exactamente la figura que estoy tratando de hacer. Pero es el caso exactamente que sucede acá. Esta gente no está haciendo política en lo absoluto. Esta gente no está defendiendo en lo absoluto constitución alguna, que además es la que ellos han vapuleado, han pisoteado, han derogado de un solo plumazo, como lo hicieron en abril del 2002 y como se ha dicho hasta la saciedad. Esta gente es así de perversa, no tienen el más mínimo de vergüenza para reconocer que ellos están en contra, desde el punto de vista filosófico, ideológico, de su actitud y de su comportamiento, en contra de la Constitución Bolivariana. No la asumen, esa posición, porque saben que estarán contra un pueblo que sí quiere la Constitución, que es de Chávez, que es hija de Chávez, que ha luchado desde hace más de 20 años porque en Venezuela tengamos un instrumento que permita avanzar en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Y por eso tenemos esta Constitución bolivariana. Entonces esta gente está tratando en este momento no de hacer política, está tratando mediante la hipocresía, la falsedad y el engaño en la pose que tienen ahora de defensa de la Constitución, de hacer una jugada perversa, de dar un golpe de Estado, manipulando un permiso concedido, entre otros, por la misma derecha, ahí representada en la Asamblea Nacional, que otorgó un permiso perfectamente constitucional solicitado por el presidente para ir a tratarse su enfermedad en Cuba. Y que ahora, transcurriendo el permiso, pretende entonces aducir que habría una falta temporal o absoluta del comandante. Es una canallada lo que está haciendo esta gente. No es política. Es un acto de perversión del mayor nivel. Y en esa dimensión hay que ver entonces, frente a lo que ha sido la arremetida que han tratado de adelantar para aprovechar esta coyuntura y sacarle provecho, derrocando a la revolución bolivariana para reinstalarse en el poder y volver a poner en marcha los planes neoliberales que destruyeron las posibilidades de los venezolanos en el pasado. Generar el hambre y la miseria que permite que ellos acumulen más riqueza cada vez más, es lo que ellos persiguen con este tipo de búsquedas, de atajos en la constitucionalidad, en la institucionalidad de nuestro país. Y entonces por eso el acto de ayer es un acto de una extraordinaria dimensión. En ese sentido hay que mantener vivo el evento de ayer. Tiene que ser un activo de la revolución ese evento de ayer, no solo por su significación en términos, como digo, de la concreción de un gran evento, sino en términos de la significación política real, verdadera, auténtica, que es el hecho de que un pueblo decidió juramentarse de su propia mano, porque el pueblo sabe que es protagonista de esta historia y que puede ejercerlo porque tiene una constitución que lo consagra así cuando dice que la soberanía reside en el pueblo y que ella es intransferible, como lo dice el artículo 5 de las disposiciones generales de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, y que ella, esa población, es la que defenderá la permanencia, la vigencia del sistema democrático. En ese sentido es que debe ser dimensionado ese evento de ayer. Un evento que consagra una diferencia sustancial con el modelo de la democracia burguesa, que es el modelo de democracia representativa. En la democracia representativa, el pueblo solo va y vota, y hasta ahí llegó su participación. Consagrar, perpetuar, mediante el ritual de la elección, el modelo neoliberal burgués. Eso es lo único para lo que sirve el voto. Y es la única posibilidad de participación. Los venezolanos, las venezolanas y venezolanos lo saben, que así fue siempre en el pasado. Por eso se tuvo que dar un 27 de febrero en el año 89 del siglo pasado. Se tuvo que dar porque no servía para nada el voto. Y eso lo sabía el pueblo. Hoy por hoy el voto es la expresión de la participación y el protagonismo, de la activación que tiene la sociedad en la construcción del poder popular. Y ese poder lo vimos ayer. Lo que se vio en esa reunión fue poder del pueblo, juramentándose para darle entonces curso, continuidad a un proyecto revolucionario de transformación de nuestra sociedad en la búsqueda del mayor bienestar, tal como nos los ha instruido, nos los ha orientado y como lo ha impulsado el comandante Chávez. Eso fue lo que sucedió ayer y que va a seguir sucediendo, aunque no estemos allá en la avenida Urdaneta. Ese evento tiene que seguir vivo porque tiene esa significación. Fue un golpe contundente contra las pretensiones golpistas de una derecha que quiso agarrar un atajo, darle un puntapié, como la figura que estamos utilizando, al que está en un momento de debilidad o de dificultad, y que además permitió frenar las perversiones de los medios privados, que estaban ya en la misma tónica del año 2002, tratando de generar a través de las pantallas una situación de ingobernabilidad, con discursos manipulados, con lecturas manipuladas, y que obligó al gobierno bolivariano, que es ya un gobierno maduro en estas lides, un gobierno que tiene una estatura, una comprensión, una experticia y una experiencia, que sabe por dónde vienen los tiros cuando esta gente empieza con esa jugarreta, y que contuvo, frenó, como le corresponde, como está en sus atribuciones, como está en representación de todo el pueblo de Venezuela facultado para hacerlo, y frenó el plan de Globovisión mediante una un proceso que se le inició para averiguar hasta dónde está en incurso en delito con esa manipulación. No es un acto contra libertad alguna. No se puede aducir que haya ataque a la libertad de expresión con este procedimiento que se le adelanta a Globovisión para frenar esa intención de contribuir, generar, estimular la desestabilización, la ingobernabilidad de nuestro país. No es en lo absoluto ninguna acción contra libertad alguna. Es una acción contra la manipulación, es una acción contra el terrorismo mediático, es una acción contra las pretensiones de derrocar al gobierno legítimamente constituido. Y eso lo tienen que saber todas y todos los venezolanos. No se puede aducir que haya aquí una situación de ingobernabilidad, porque el gobierno está trabajando, está en su decurso regular, normal, las instituciones están funcionando, el país está activado, produciendo, transitando las mercancías por todo el país, transitando los trabajadores, las trabajadoras por todo el país, yendo a sus puestos de trabajo. Hay un país que está pujando en la construcción de su mejor porvenir. Y eso es lo que quería frenar Globovisión, y por eso el gobierno se vio en la obligación de adelantar ese procedimiento. Pero en lo absoluto se puede aducir entonces que hay alguna acción contra libertad alguna. Sobre esto vamos a seguir conversando con todas y todos ustedes al regreso de esta primera pausa que vamos a hacer. Son las 8 y 23 minutos de la mañana, aquí en esta semana maravillosa de la patria, en esta semana extraordinaria de la revolución y del comandante Chávez. Vamos a hacer una pausa en Sin Tapujos y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. En minutos, continuamos Sin Tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Transmite YBKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Joropo! Danza de alpargatas. La revolución se consolida. El pueblo decidió arpa. YBKE Mundial, de la mano con la historia. ¿Quiénes fueron Guaycaipuro, Tamanaco y Paramacone? Opción A, músicos de rap. Opción B, conquistadores españoles. Opción C, caciques del Valle de Caracas. Pensemos. Guaycaipuro, Tamanaco y Paramacone fueron guerreros indígenas que defendieron con sus vidas la invasión del Valle de Caracas por parte de los españoles, pero que finalmente fueron vencidos por la fuerza invasora. YBKE Mundial, de la mano con la historia. Publicidad. Con más de 700 terminales bancarios comunales, Banco Bicentenario acerca el banco a tu comunidad. Solo necesitas tu tarjeta de débito con chip para poder realizar tus operaciones bancarias. Para mayor información, consulta www.bicentenariobu.com. Banco Bicentenario, en marcha. Valores esenciales para la vida. Constancia. Convivencia. Honestidad. Humildad. Generosidad. Optimismo. Libertad. Paz. Solidaridad. Agradecimiento. Justicia. Bien común. Humildad. Amor. Tolerancia. Trabajo. Responsabilidad. Bondad. Sinceridad. Belleza. Verdad. Valores esenciales para la vida. Belleza. La belleza es simplicidad. Solo necesitas de tu ojo a de tu oído para manifestarse en todo su esplendor. Lo que pretende presentarse como belleza, recargándose de accesorios o adornos, siempre será un producto perecedero. A veces, incluso se transforma en un símbolo de lo ridículo. El olvido será su destino. Cuando la belleza se convierte en un valor, todo cuanto hacemos, en cierta forma, seguirá el comportamiento del creador de belleza. Nuestros actos serán proporcionados, tendrán propósito y expresarán las posibilidades creativas del ser humano. En este sentido, el valor de la belleza nos lleva a la simplicidad en la vida, a abandonar todo lo recargado, lo vano, lo inútil, al sentido de la proporción. Por ello, practicar la belleza no es ajeno al ser humano común. Por el contrario, caracteriza su verdadera humildad. Belleza. Valores esenciales para la vida. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Inicio! El satélite de observación Miranda se enfoca en las necesidades de la población en términos de planificación urbana, agrícola, seguridad y defensa del territorio venezolano, así como la detección de recursos naturales. Los sistemas de rastreo y seguimiento están trabajando perfectamente. Puede proyectar en términos de imágenes satelitales un conjunto de técnicas que permitirán una planificación más ordenada y correcta, de manera que las zonas urbanas y las rurales no se vean involucradas en deslizamientos de tierras y fallas. Satélite Miranda, una mirada soberana. Se te cae ya. La polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por Yebecae Mundial. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos, los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Socialismo, inclusión, solidaridad y vocación, sacrificio, integración, reimpulsando la nación, justicia y revolución, son una misma cuestión. Como el pueblo y el amor, invencible voz de Dios, un compromiso, un corazón. ¡Bolivariano! Chávez, vamos a vencer, gritamos. Partido Socialista Unido de Venezuela. Un partido... Ayer estaban ahí en la avenida Urdaneta todas las venezolanas y venezolanos que quieren patria. Porque, como lo dijo el comandante, los que quieran patria vengan conmigo. Ayer estaban todas las venezolanas y los venezolanos en esa misma idea, como lo decíamos. Y nuestro vicepresidente ejecutivo comentó algo que nosotros queremos ampliar acá. Probablemente lo hizo de manera rápida por las razones de la naturaleza del evento, pero esto es un dato importantísimo, que es que se acaba de entregar un informe de una investigación de opinión que se hizo apenas hace unos días, fue entregado anteayer, por una empresa de la mayor respetabilidad y prestigio, la encuestadora International Consulting Service, que reveló que un total de 65.1% de los venezolanos manifestó sentirse satisfecho con la información proporcionada por el gobierno nacional sobre la salud del presidente de la República, quien cumple tratamiento médico en Cuba. Y eso lo dice Lorenzo Martínez, coordinador de investigación de esa empresa, International Consulting Service. El estudio, que cuenta con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de más o menos 2%, indica que 23.3% afirmó estar muy satisfecho con la información. 30% dijo sentirse medianamente satisfecho y 12% algo satisfecho. Cuando usted suma todo eso, entonces les da el 65.1%. Mientras que solo un 30.5% manifestó estar poco o nada complacido. Obviamente, ese porcentaje, ese 30%, es esa gente que ha caído en la trampa del discurso de la derecha, que ha tratado de desvirtuar todo lo referente a la enfermedad del comandante y lo que ha sido la actuación del gobierno revolucionario en ese sentido. La gente de la derecha ha tratado, como decimos, de pescar en esto una oportunidad, y están haciéndolo mediante un mecanismo sumamente perverso, que es degradante, que es enajenante frente a su propia militancia. Es por eso que hay tanta gente de a pie en la militancia de la oposición, que uno la ve que se expresa en esos términos tan profundamente terribles como los que hemos encontrado en algunos portales de internet, y vemos los comentarios que pone la gente a las distintas noticias o informaciones, o lo que vemos en el Twitter, o lo que le escuchamos a alguna gente de la oposición en la calle, cuando hablan con tanta carga de odio sobre su complacencia porque el comandante ya se estaría yendo, etc. Esa gente es víctima de esos procesos enajenantes. Eso está perfectamente medido desde el punto de vista científico. Sobre eso habló muchísimo, por ejemplo, Eric Fromm. Y está documentado mediante investigaciones cuáles son los procesos que se llevan a cabo para la manipulación de las percepciones por parte de los sectores de la derecha que están al frente de las grandes corporaciones mediáticas. No solo en nuestro país, en el mundo entero. Es una realidad hoy por hoy de la sociedad contemporánea. El que el medio de comunicación no sea puesto al servicio de la sociedad, sino que esté siendo utilizado como instrumento para el control, la dominación y la alienación, en función de la perpetuación del modelo neoliberal capitalista. Entonces hay ahí una expresión profundamente antidemocrática, porque se atenta contra la libertad de pensamiento de los pueblos, se atenta contra la libertad democrática de los pueblos, y se ejerce desde un ámbito donde se está presionando sin que ahí haya posibilidad de que incida la sociedad. Por eso es importante que los gobiernos controlen en nombre de toda la sociedad, porque son electos para ello, controlen a esas instancias que quieren influir de manera determinante sobre la psiquis de los pueblos, sobre la mente de las personas, pero sin ser electos para ello. No tienen ningún derecho. El único derecho que tienen, según ellos, es que tienen dinero. Y eso lo hace profundamente antidemocrático. Es probablemente la expresión más antidemocrática que hoy por hoy en la sociedad, que existe hoy por hoy en la sociedad. Y entonces en ese sentido es que tiene valor este tipo de investigaciones como la que presentó ayer Nicolás y que nosotros estamos comentando. Tiene muchísima importancia, tiene una gran vigencia, porque por encima de toda esa presión de los medios de comunicación hay este nivel de gente que está respaldando la posibilidad de que el comandante se recupere y seguramente después del 10 de enero, cuando salga la condición sobrevenida de la que habla la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es lo correcto, es lo humanista y por eso la gente lo respalda. Respalda que esa sentencia haya considerado un aspecto profundamente humano de la persona más querida hoy por hoy, probablemente en toda nuestra historia, que hay en Venezuela, que es el comandante Chávez. No se puede tomar acciones, por muy legales que pudieran aparecer en un momento determinado, contra la persona más querida por un pueblo, más amada por un pueblo en toda la historia. Nadie lo acepta. Nadie lo acepta. La gente en su casa lo sabe. Si hay alguien que tiene un familiar que incurre en algún delito, la mamá de alguien incurre en algún delito, en su trabajo, qué sé yo, en lo que sea, y entonces he ido a buscar por un tribunal, independientemente del cual haya sido la circunstancia por la que la están buscando, toda la familia se cuadra en la puerta para que no vayan a agredir a la madre de la familia, o al padre de la familia, o al hijo, o al hermano. Eso lo sabe, es una reacción natural del ser humano, hasta por instinto de conservación. Entonces, cuando se agrede de esa manera tan miserable, salvaje, ruin, la condición en la que está el comandante en este momento, que tiene un problema de salud gravísimo y se está librando la batalla más grande que haya librado ser humano alguno, como la está librando él, para salir adelante, superar esa circunstancia, como estamos seguros que lo hará, no se puede entonces venir a argumentar que si una coma no está puesta en un artículo, que si el punto se puso antes o se puso después. Esta gente que lo que está es jugando Scrabble, que es el juego ese de que con las mismas letras se hacen palabras distintas, jugando Scrabble con nuestra Constitución, no puede pasar por encima de la aspiración y del amor de un pueblo. No puede. Por eso es que esta encuestadora encontró este dato tan importante de 68.5% de los venezolanos que apoyan que Chávez se recupere y se juramente después del 10. Ahí debe haber incluso gente de la oposición que con un sentido profundamente humanitario respalda esta posibilidad, este gesto de las venezolanas y venezolanos de ansiar, de querer, de desear con toda la fuerza de su alma que se recupere su jefe, su líder. Eso es lo correcto. Lo otro es lo desnaturalizado, lo inhumano, lo irracional y perverso, lo que hace la gente de la derecha, la gente de la oposición. Ellos son perversos, son el sector más perverso de la sociedad. Son gente que está reunida por el odio, por la maldad, por la miseria humana. Y eso lo sabe el pueblo venezolano. No puede ningún sector, hoy por hoy, pretender atacar al líder más querido de nuestra historia, como lo demostró ayer el pueblo ahí en esa concentración, sin que tenga ninguna respuesta del pueblo. Y la respuesta del pueblo no fue solamente esa concentración. Y es importante aclararle este punto a todas y todos los militantes de la oposición y fundamentalmente a los líderes de la derecha. Están en el plan de seguir instalándose en las actividades desestabilizadoras. No tienen argumentación política y están hablando de que hay aquí una torcedura de la Constitución por parte de quienes son los verdaderos padres de ese instrumento valiosísimo para las venezolanas y venezolanos, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Están torciendo una vez más la realidad y están jugando con fuego. Ahora están llamando a movilizaciones en no sé qué plaza, en no sé dónde, y están tratando de levantar entonces la candela para una situación conflictiva en el país. Esta cifra que estamos leyendo de 68.5% de las venezolanas y venezolanos que apoyan a Chávez debe ser para ellos una referencia apenas de lo que puede suceder si ellos persisten en esa pretensión de avanzar en la búsqueda de una oportunidad con esta circunstancia de la enfermedad del presidente. No se lo va a aceptar el pueblo, pero tampoco se lo va a aceptar la comunidad internacional, como lo vimos ayer. En ese acto, si algo hubo de maravilloso después de esto que hemos hablado, es la expresión común de solidaridad que hubo ahí expresada. Todo lo que sucedió fue emocionante, pero lo que dijeron los representantes de Ecuador, de Paraguay, de Dominica, de Haití, de San Vicente y las Granadinas, de El Salvador, de Cuba, de Surinam, de Bolivia y de Nicaragua, dan cuenta no solo de una solidaridad desde el punto de vista diplomático, convencional, sino desde el punto de vista militante con las luchas de los pueblos. Quedó perfectamente claro en el término común, en todas las palabras que se dijeron, que hay un gran cariño por Chávez, primero que nada. Un amor colectivo latinoamericano por Chávez, por nuestro líder, lo cual ya le da una dimensión y una importancia a nuestro líder. Pero además le da una dimensión a la estatura, desde el punto de vista institucional, democrático, que tiene el proceso integracionista que Chávez ha adelantado desde el primer día que llegó a la presidencia en Latinoamérica. Chávez es hoy considerado el padre de la integración de nuestros pueblos latinoamericanos. Eso tiene un valor descomunal, sobre todo cuando dimensionamos que producto de esa integración estamos viendo cómo está surgiendo Latinoamérica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su desarrollo, desde el punto de vista de la apertura de todas las posibilidades que estamos abriendo. Como lo vimos ayer en la reunión del ALBA. Por cierto que en esto yo quisiera terciar, porque siempre hay una duda que tiene la gente, si se debe decir la ALBA o el ALBA. Y yo quiero expresar ahí un punto de vista. Se puede decir de las dos maneras. Se puede decir de las dos maneras. Es perfectamente lícito. Porque la ALBA se refiere a la Alianza Bolivariana para las Américas. Pero el ALBA es el organismo que se llama ALBA. Está referida al organismo. De modo que de las dos maneras es lícito. Lo que sucede es que en el uso del castellano, de la lengua castellana, se deben utilizar recursos siempre para tratar de resolver algunos problemas. Uno de ellos es la llamada cacofonía. La cacofonía se produce sobre todo en la pronunciación, no en la lectura. Y cuando hay necesidad de pronunciar una frase en la que hay coincidencia por su cercanía de sonidos entre dos palabras o dos sílabas, entonces resulta molestoso al oído y eso se llama cacofonía. Entonces, para resolver eso, uno tiene que buscar la forma en que se convierta la expresión o al plural o agregando otra palabra o invirtiendo el orden de las mismas en la oración. En este caso, lo correcto es irse por el atajo más cercano, que es, si las dos formas son lícitas, escoja la que no tenga cacofonía. Si se puede decir la ALBA y el ALBA suena mejor y se comprende mejor la expresión, entonces use el ALBA, porque es perfectamente correcto porque se refiere al organismo. Retomo la idea. Petrocaribe será bloque económico. Los países signatarios deben identificar y hacer un diagnóstico de sus necesidades. Esto es parte del crecimiento que está surgiendo para todos nuestros pueblos en Sudamérica y en el Caribe, impulsado por la visión que hace ya más de una década tuvo el comandante Chávez, de la necesidad de que nos integrásemos en la forma que nos estamos integrando los países, por encima de los viejos modelos integracionistas que estaban referidos única y exclusivamente a lo diplomático, a el convencionalismo protocolar de las relaciones internacionales de los pueblos, porque Estados Unidos, en su concepción imperialista y de dominación planetaria, que nos tenía colocados como patio trasero, como desde siempre se dijo, bueno, tenía como modelo o tiene como concepción la desintegración, que es la forma como ellos disminuyen las fuerzas de los pueblos, reducen las aspiraciones revolucionarias de las naciones y la necesidad transformadora de los pueblos para tratar de entrar con mayor comodidad con sus transnacionales a sacar provecho de nuestros recursos. Entonces, frente a esa pretensión del Imperio norteamericano, surge la idea del comandante Chávez de la integración de nuestros pueblos más allá de la integración política estrictamente, y es la activación de todo el potencial que tenemos desde el punto de vista económico. Y eso se está viendo en beneficio de todos nuestros pueblos. Por eso es que es importantísimo leer esto en términos de la contextualización integral que debemos hacer de todos estos elementos. Leo la nota que trae hoy Últimas Noticias en ese sentido, recogiendo lo que fue la reunión del ALBA el día de ayer en Caracas. El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, propuso la constitución de una zona económica para los países de Petrocaribe. Fíjense el poder que está alcanzando ya este organismo, que fue objeto de burla incluso por parte de los sectores de la derecha y de la oposición aquí en Venezuela hace apenas unos años, cuando fue impulsado por el comandante Chávez como iniciativa para ir ayudando a crecer las posibilidades de los países del Caribe, completamente deprimidos. Probablemente una de las regiones donde el hambre y la miseria, la pobreza se extendió y se asentó de manera más profunda en el mundo entero. Bueno, hoy en día eso no es así, gracias a la concepción, a la visual que tuvo Chávez en un momento determinado, que ya hoy está llegando a este nivel, a esta estatura, donde se está promoviendo la creación, porque ya hay condiciones para ello, de una zona económica. Una zona económica con posibilidades de ser extendida a las naciones de la Alianza Bolivariana de las Américas, como lo dijo el día de ayer el ministro Rafael Ramírez, también presidente de Petróleos de Venezuela, además de ministro. En ese encuentro en la Casa Amarilla en Caracas, Ramírez planteó la creación de un grupo de trabajo bajo la tutela de la Secretaría de Petrocaribe, que puede llevar en un plazo de 3 meses apenas una propuesta para la aprobación de la creación de la zona económica. Eso es bienestar que se está construyendo. Y hay que entenderlo en esa exacta dimensión para que haya la posibilidad de que los gobiernos de nuestros pueblos puedan construir viviendas para entregarlas de manera gratuita, como hace la Revolución Bolivariana, a la gente de menores recursos, de menores posibilidades, la gente más desasistida, que lamentablemente es la mayoría, producto de las políticas neoliberales que durante décadas tuvimos en el pasado, tiene que darse condiciones económicas que lo permitan. Y eso hay que construirlo. Y construirlo significa el titánico esfuerzo de luchar contra el Imperio norteamericano. Y eso es lo que ha hecho Chávez. Cuando entonces una gente termina reduciendo el discurso a una sola escueta frase referida a que, bueno, pero es que Chávez peleando con el imperio no vamos a resolver nada, lo que hay es que construir vivienda, tiene que saber que no se puede construir vivienda si no se lucha contra el imperio. Por todo esto que hemos dicho acá. Entonces tiene que haber un Chávez en la historia de nuestro pueblo para que haya bienestar. Por eso tiene la gente que asumir de carácter militante la defensa de la revolución, porque si no, no hay manera de que haya bienestar. Porque cuando avance la derecha, derribe la revolución, en el negado hipotético caso de que eso pudiera suceder, Dios no lo quiera jamás y nunca en nuestro país, lo que se va a promover es el desarrollo del capital privado. Y el capital privado, lamentablemente, tiene un comportamiento que es dentro de sí mismo más perverso todavía, que es que el que tiene menos capital es aplastado por el gran capital. Así de ruin, de miserable, de perverso es el modelo capitalista. Entonces, la economía venezolana, que es la economía de un país pequeño, pujante si usted quiere, batallador, luchador, como lo sabemos, pero pequeño en términos de la dimensión de la economía norteamericana, va a suceder que a la hora de la competitividad de los mercados va a terminar reducida a la nada, aplastada por las grandes transnacionales que trata de expandir por el mundo entero el imperio norteamericano. Entonces lo pongo gráficamente y me perdonan el recurso didáctico de nuevo. Si usted tiene una venta de hamburguesa y le va bien, porque cuenta con el respaldo de las autoridades, de su gobierno, de su localidad. Pero entonces hay un gobierno que le abre las puertas a una cadena como McDonald's, que le monta tres McDonald's al lado de usted. Usted va a quebrar, porque se va a desarrollar es la venta fastuosa, gigantesca, con aire acondicionado, y es allá donde vaya a comprar la gente. Y usted va a quebrar. Eso es lo que sucedería con nuestras economías pequeñas, pujantes, en la búsqueda de su desarrollo que tenemos todavía en nuestros pueblos en Latinoamérica. Por eso Chávez se opuso al ALCA desde el primer día, frenó con la lucha titánica que libró desde el primer momento, y aliando a líderes de otras naciones que responden a las aspiraciones de los pueblos, como Kirchner, como Evo Morales, como Correa, como Ortega, como Castro. Y al sumarlo se creó el bloque integrado que tenemos hoy en día, que frenó el ALCA y acabó con las pretensiones de los Estados Unidos de montarnos grandes ventas de hamburguesas al lado de la venta de hamburguesitas de nuestros pueblos. ¿Está clara la idea? Les pido que reflexionen en eso, que entiendan que el acto de ayer es un acto importantísimo, no de carácter mitinesco en lo absoluto, sino de activación de una fuerza viva que es la fuerza revolucionaria en nuestro país y que debe estar permanentemente activada, rodilla en tierra, como una actividad permanente en la defensa de la patria, en la defensa de la revolución y en defensa de nuestro comandante Chávez. Eso es lo que corresponde, camarada. Por eso, sintámonos orgullosos de esa extraordinaria actividad. Sintámonos, venezolanos valiosos, que estamos participando en un momento vital, decisivo, crucial de nuestra historia para el engrandecimiento de la patria. Nos vamos con nuestra querida hermana Cecilia Todd, acidito. Nos despedimos hasta la semana que viene. Cuídense mucho, sean prudentes el fin de semana. Los queremos. Chao. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión.